13.9 Lourdes, la radio de la gente. Just can't find

y en 1997 se casó con la productora de cine italiana Livia Giugioli. Así y de esta manera hemos conocido a Colin Firth, con motivo de que en el día de ayer cumplió 60 años. Que lo haya cumplido muy, pero muy feliz, Colin Firth. Bueno, tenemos algo muy importante. Edgardo me hace seña de que tiene un mensaje, pero no me ha dicho todavía de quién se trata. Quiere darme la sorpresa como lo hizo la vez pasada con Pablo Sándor, que nos envió un mensaje desde Buenos Aires. Bueno, ahora Edgardo ya está, ya me hace seña que lo tiene listo. A ver, ¿de qué se trata? Buen viernes, doctor Jorge Mario. ¿Cómo le va? Acá Santiago, desde donde Judas perdió el poncho, también conocido como la ciudad de Praga. Espero, bueno, volver siempre a reencontrarme con el encuentro cinematográfico, a mí me hace muy bien. Gracias a Gustavo que me graba el programa y me lo pasa, porque yo me voy a dormir muy temprano respecto, bueno, a lo que son los usos horarios. Así que, la verdad, a mí me hace bien, tengo que decir eso, y la verdad me honra muchísimo que hayas dedicado tiempo y energía en una investigación del Spaghetti Western, no solamente porque te lo sugerí. La verdad, para mí es un halago muy grande, ¿sí? Así que te agradezco mucho y estoy abierto a todo tu conocimiento enciclopédico. Hoy y siempre. Bueno, qué linda sorpresa, Edgardo. Reconocí la voz enseguida. Te comento, por eso dije Slavi cuando él se presentaba como Slavi. Bueno, si nos estás escuchando, porque es lógico, hay una diferencia horaria muy grande entre Argentina y República Checa. Creo que oscila en las 5 horas de diferencia que tenemos hasta ese lugar. 4 o 5, no estoy muy seguro, no recuerdo bien. De manera de que cuando nosotros empezamos a las 19:30, allá en República Checa, debe estar siendo por lo menos las 0:30 o tal vez la 1 de la mañana, aproximadamente, porque hay mucha diferencia y todavía hay una hora más a Israel, donde también nos escuchan. Y allá tenemos varios oyentes en Tel Aviv. Bueno, Santiago, muchísimas gracias. Ya vamos a encontrarnos de nuevo. Eso, déjalo, dalo por hecho y dejamos la puerta abierta, porque no me olvido nunca. Lástima que no me acordé justo el día de la fecha, me la hizo recordar Gustavo Gabrieli. Ese 19 de julio del año pasado, donde estuvimos todos juntos acá en Concordia y en este estudio número 1 de FM Lourdes. Te mando un abrazo muy grande desde Concordia. Estamos en plena pandemia, Concordia ha desarrollado varios casos, me han recomendado que no haga más el programa por el hecho de, lógicamente, de tener cuidado por la edad, es lógico, pero me siento muy bien, gracias a Dios. Hoy mañana me hice un control sobre coronavirus y salió negativo, así que gracias a Dios estoy bien, y mientras pueda seguiré haciendo el programa, y mientras Edgardo Galarza siga ayudándome en el control, seguiré haciendo encuentros cinematográficos para que todos ustedes los disfruten. Chao, Santiago, que lo pases muy bien, un abrazo muy grande, te lo digo nuevamente desde Concordia. Estar presente con amor.

todo tipo de comidas por un importe único por persona. Y festeje su cumpleaños con su familia en Restaurante Americano. Presente su DNI en la gerencia y será agasajado gratuitamente. Así es, Restaurante Americano. Pellegrini 740 con teléfono 421-41-36. Servicentro Eso de Peril y Hermanos. Con el adecuado servicio y la esmerada atención que nos ocupa, seguiremos siendo su estación de confianza. Servicentro Eso de Peril y Hermanos, donde se aceptan todas las tarjetas de créditos y de débito. Bernardo de Irigoyen 181, teléfono 421-5625. Usted ya nos conoce. Taller de Electrónica de Juan Ramón Palou. Reparación de computadoras y tableros de automóviles. Reparación de radios VHF. Agente oficial de etiqueteras Digitax. Taller de Electrónica de Juan Ramón Palou. Está en San Luis 300, esquina Castelli. Para todo tipo de consultas, teléfonos 422-6227 o celular 154-014-186. Es la hora 19 y 29 minutos. Esto es Encuentro Cinematográfico por FM Lourdes, la radio de la gente en el 93.9. Bueno, teniendo en cuenta el saludo de Santiago Eslavi desde Praga, República Checa, estuve acordándome del grupo, de manera de que, si en Buenos Aires, lógicamente Gustavo Gabrieli está siempre escuchando el programa porque se lo está grabando para Santiago, que debe estar en estos momentos en el séptimo sueño, ¿no? Porque es lógico la diferencia horaria de aquí a República Checa. Bueno, pero si están escuchando Mario González, Iris Serrano, Pan Curradas, Pablo Sándor, para ellos, con motivo de que Slavi mandó su mensaje desde Praga y recordando ese programa de el mes de julio del año pasado, donde estuvimos todos juntos aquí, les envío a todos un gran abrazo desde Concordia. Espero que me estén escuchando y hayan escuchado a Santiago enviar su mensaje de allá, que tiene muchas ansias de que nos reencontremos de nuevo. Si la pandemia nos deja, de acuerdo a lo que hemos conversado con Gustavo, podría darse una reunión al final de este ciclo 2020 de Encuentro Cinematográfico, donde nos reencontraremos todos aquí en FM Lourdes, con Edgardo Galarza también, por supuesto, que estuvo presente el año pasado en ese programa, operando el mismo, y de allí que conoce también a todos estos muchachos y que le llaman a su programa o le envían mensajes por su página de Facebook, que él comenta en el programa. Bueno, y ahora, Restaurante Americano de Pellegrini 740, Taller de Electrónica de Juan Ramón Palou, San Luis 300, esquina Castelli, y Servicentro Eso de Peril y Hermanos presentan

suizo-germano-francés, la nueva corriente itálica llamada espagueti. Y vamos a escuchar el tema de la película Un dólar marcado. Y se lo voy a dedicar a Santiago Slavi, que fue quien me invitó a que iniciara junto al western americano el western spaghetti. Y de paso también hicimos un poco del western americano televisivo. Un dólar marcado fue el primer western que se estrenó en la Argentina. Y vamos a escuchar ahora el tema titulado, igual que la película, homónimo, Un dólar marcado, que compuso Gianni Ferrio y lo canta para ustedes Fred Von Gusto. Escuchen. Nobody knows the story of a man, a man that goes on like he, town to town. He cries when people smile, he smiles when people cry. A fascinating woman lied to him. She talks about a night without a moon. He doesn't care, doesn't read it. Maybe his heart is dead, maybe his life is sad. Maybe at the end of story, I'm that man. Vamos a recordar Un dólar marcado. Hace 50 años se estrenaba en la Argentina el primer western spaghetti que se llamó Un dólar marcado, que fue realizado en 1965 con la actuación de uno de los actores más identificados con este tipo de género, que se llamó Giuliano Gemma, y usaba el seudónimo de Montgomery Good. Esta corriente europea del Far West norteamericano se dio en llamarse Spaghetti Western por ser producidos primeramente en Italia, con emblemáticos directores muy destacados como Sergio Leone y Sergio Corbucci, pero que luego comenzaron a hacer coproducciones con España, y también los hubo españoles, y es aquí donde se destacaron directores argentinos, León Klimovsky y Tulio de Vicelli, con western normalmente rodados en España, con excepción de algunos en Italia. Y luego se anexaron al surgiente género Alemania y eventualmente Francia y Suiza. Alemania en coproducciones con Italia y España. Un dólar marcado, cuyo título original fue Un dólar obucato, y conocido en España como Un dólar agujereado, y en los Estados Unidos como Blood a Silver Dollar, no es el primer filme que se realizó de estos denominados western spaghettis, pero sí fue el primero que se estrenó en nuestro país en 1966, y de ese estreno se cumplieron 54 años. Dirigida por Giorgio Ferroni, con guión compartido con Giorgio Estegani, contó con la fotografía de Antonio Secchi y la música de Gianni Ferro, siendo su productor Bruno Turchetto. El elenco fue integrado por Giuliano Gemma como Montgomery Good, interpretando a Gary O'Hara, Evelyn Stewart como Judy O'Hara, Pierre Cresoy como McCoy, y completan el elenco Nazareno Samperla, Tulio Altamura, Giuseppe Adobatti, Franco Fantasia, Andrea Scotti, Fortunato Arena, Alfredo Rizzo, Massimo Righi, Franco Lantieri, Luigi Tossi, Benito Stefanelli, Nelio Pazzafini, Bruno Arié, Gino Marturano, Ignacio Spala, Bernard Faber, Pietro Ceccarelli, Giulio Maculani, Osiride Pevarello, y no acreditado Salborghese. Los hermanos Gary O'Hara y Phil O'Hara son dos oficiales confederados que, al culminar la guerra civil, o de secesión como se dio en llamar, abandonaron Yellowstone, su pueblo natal, para buscar fortuna en otros lugares, pero posteriormente se separaron siguiendo diferentes caminos. Cuando el ex capitán Gary O'Hara retorna a su terruño Yellowstone, se encuentra en el camino con un hombre que decide inmediatamente matarlo para que no se interponga o interfiera en sus propios intereses en Yellowstone. Pero justo al momento de dispararle, Gary reconoce en el hombre frente a él al codicioso e inescrupuloso McCoy, que asesinó a su hermano Phil, pero ya es tarde y cae baleado por un disparo directo al pecho. Luego McCoy seguirá su camino, pero resulta que Gary O'Hara no ha muerto, debido a que la bala se incrustó en un dólar de plata que llevaba en el bolsillo de la chaqueta y que era un recuerdo de la guerra de secesión norte-sur. Repuesto del impacto y de la leve herida causada por la punta de la bala, retorna presuroso a Yellowstone para vengarse inmediatamente de lo ocurrido, pero se encuentra con una nueva dificultad, porque su esposa Judy O'Hara está en manos del despiadado McCoy, que a su vez se ha apropiado de todo lo suyo, y aparte lidera una banda de delincuentes con la que mantiene en vilo al pueblo que lógicamente se encuentra bajo su dominio. Como no encuentra ningún tipo de ayuda, el valeroso Gary O'Hara decide enfrentarse con él y desconectar a la banda, conquistando el reconocimiento de los habitantes del pueblo, enfrentando finalmente a McCoy en un clásico duelo de pistoleros para abatirlo, vengando a su hermano y recuperando lo suyo para comenzar una nueva vida con su esposa Judy. La mayoría de los actores del elenco usaron sus nombres propios. En Un dólar marcado, su director Giorgio Ferroni usó el seudónimo de Calvin Jackson Paget, y Giuliano Gemma era Montgomery Good, que luego pasó a ser Ringo Good. Ida Galli era y siguió siendo Evelyn Stewart. Pierre Cresoy era Peter Cross. Franco Fantasia, Frank Farrell. Nazareno Samperla, Nicholas St. John's, Benito Stefanelli, Bernie Rives, Andrea Scotti, Andrew Scott, Nelio Pazzafini, Peter Surters,

taller de electrónica de Juan Ramón Palou. Servicio especial de electrónica automotor. Instalación y reparación de alarmas. Reparación de tableros, computadoras y radios VHS del automotor. Taller de electrónica de Juan Ramón Palou está en San Luis 300, esquina Castelli. Cualquier tipo de consulta, teléfonos 422-6227, celular 154-014-186. Presentamos efemérides en memoria y recuerdo de aquellos que ya no están. Mejor dicho, perdón, se recordó el primer aniversario de la actriz norteamericana Carol Lindley, que con 77 años falleció en el 2019. Seguimos con un aniversario más del actor norteamericano Burgess Meredith, 88 años, el manager de Rocky, falleció en 1997. Patrick O'Neill, actor norteamericano, 67 años, falleció en 1994 con esa edad. Y finalmente, Ruth Roman, actriz norteamericana, con 74 años, falleció en 1999. Ayer 10 se recordó un aniversario más de nuestro compatriota, el gran actor Alberto Argibay, que con 74 años falleció en el 2007. De la actriz argentina Amalia Bernabé, que con 88 años falleció en 1983. Charles Drake, actor norteamericano, 80 años, falleció en 1994. Joanne Drew, actriz norteamericana, 74 años, falleció en 1996. Franco Interlenghi, actor italiano, 83 años, falleció en el 2015, cumpliéndose su quinto aniversario. Y también se recordó ayer a Richard Kiel, el acromegálico actor norteamericano, el enemigo de James Bond, Mandíbulas, que con 74 años falleció en el 2014, su sexto aniversario. También ayer se cumplió un aniversario más del fallecimiento de Cliff Robertson, 86 años, el 10 de septiembre del 2011, y había nacido el 9 de septiembre de 1925, falleció un día después de cumplir años. También ayer se cumplió un aniversario más del fallecimiento del guionista norteamericano Dalton Trumbo, víctima del marcatismo, que tuvo que exiliarse en México con 70 años, falleció en 1976. Y por último, un aniversario más de Jane Wyman, o Jane Wyman, actriz norteamericana, 93 años, que falleció en el 2007. Hoy estamos recordando a Charles Denner, actor francés, 69 años, se nos fue en 1995. Joaquín Furbelger, actor norteamericano, 87 años, que militaba en el cine italiano, falleció en el 2014. Harold Gould, actor norteamericano, 86 años, falleció en el 2010. Lorne Greene, actor canadiense, 72 años, el patriarca de Bonanza, que falleció en 1987. Kevin McCarthy, actor norteamericano, 96 años, falleció en el 2010. El actor sudafricano, militante en el cine norteamericano, Sakes Mokae, 65 años, falleció en el 2009. Zero Mostel, actor norteamericano, 61 años, falleció en 1977. Seguimos con John Ritter, norteamericano, 55 años, falleció en el 2003. Jessica Tandy, actriz norteamericana, 85 años, ganadora del Oscar por Conduciendo Miss Daisy, falleció en 1994. Y por último, en el día de hoy recordaremos a Donald Sinden, actor inglés, que con 90 años falleció en el 2014. Mañana se cumple un aniversario más de el actor norteamericano Raymond Burr, 76 años, falleció en 1993, del director francés Claude Chabrol, 80 años, falleció en el 2010, del actor norteamericano Rod Masterson, con 68 años, falleció en el 2013, Ed Pick, 75 años, actor norteamericano, falleció en 1993, Otto Sander, actor alemán, 72 años, falleció en el 2013, y Victor Wong, actor norteamericano de ascendencia china, 74 años, falleció en el 2001. Y el domingo 13 recordaremos al actor argentino Alejandro Duncan, 84 años, falleció en el 2015, su quinto aniversario. Al actor alemán Joachim Hansen, 77 años, actuó en Policiales, algún western spaghetti, creo que sí que lo he visto a Joachim Hansen, y en filmes de espionaje filmados en Italia. Falleció en el año 2007. Y también recordaremos el domingo a Dorothy McGuire, actriz norteamericana, 85 años, que falleció en el 2001, que compuso a María en La más grande historia jamás contada, de George Stevens. Y por último, Fran Vincent, actor norteamericano que con 80 años falleció en el 2017, y el domingo se cumplirá su tercer aniversario. Y este es el extenso listado de esta semana, de 7 a 13 de septiembre, donde todos los nombrados oportunamente nos deleitaron, y hoy están de gira eterna. Quise una efeméride con muchos conocidos, ¿no? Tuvimos realmente el recuerdo de todos estos actores, directores y actrices. Es bueno tenerlo presente, porque recordar a los que se han ido les da un valor especial en la vida de cada uno de nosotros, porque también algún día nos tocará partir y quisiéramos que nos recuerden con cariño. Por eso recordamos a todos ellos con mucho cariño en esta efeméride de cada viernes. Bueno, y ahora vamos a escuchar un tema dinámico, muy bonito, de una película que se llamó Coyote Ugly. Una película interesantísima, con un actor norteamericano que falleció el año pasado, que también tiene muchas películas, recordados buenos títulos. El tema pertenece a John Lee Hooker y va a ser interpretado por el propio John Lee Hooker, y se titula Boom, Boom, Boom de Coyote Ugly. Right down and off of your feet. Take you home with me. Put you in my house. Boom, boom, boom, boom. I love to see you walk up and down the floor. When you're talking to me, that baby talk. Just like that. When you talk like that, you it knocks me dead. Get off of my feet. Oh, ho, ho. Final y todo, para el intérprete de este tema, John Lee Hooker, boom, boom, boom, de la película Coyote Ugly, donde, como les decía, un padre que compone el actor norteamericano Danny Aiello, fallecido no hace mucho tiempo, que por su carácter enérgico, la hija se va de su casa y, lógicamente, se mete dentro de las vedettes de este club nocturno llamado Coyote Ugly, y el padre recapacita y va a rescatarla, viviendo situaciones comprometidas con la sociedad y con el mundo que se vive dentro de Coyote Ugly. Buena película, lindo tema y gran algarabía final para John Lee Hooker. Y luego de boom, boom, boom de Coyote Ugly, nos vamos a los cumpleaños felices. Y ahora sí, los cumpleaños felices de los actores, actrices y demás miembros de la gran farándula cinematográfica que a partir del lunes 7 cumplieron años, cumplen hoy hasta el domingo 13, y el listado es el siguiente. El lunes cumplió años el actor norteamericano Corbin Bernsen, que nos ofreció esas dos películas, El Dentista y El Dentista 2, que realmente fueron crueles, dolorosas, por decir así, siendo yo odontólogo, por este odontólogo que pierde el juicio y se transforma en un asesino detrás del torno en su mano, ¿no? Corbin Bernsen, gran actor, nació en 1954. Seguimos con el cumpleaños de Susan Blackley, actriz norteamericana, nacida en 1952, y luego Chris Owen, actor norteamericano, nacido en 1961. Devon Sawa, actor canadiense, nacido en 1978. Y Tom Everett Scott, actor norteamericano, nacido en 1970. Para cerrar el día lunes con el cumpleaños de Jane Spader, actor norteamericano, nacido en 1960. Pasamos al día 8, cumplió un año más, retirado del cine, el actor alemán Mario Adorf, que actuó en western spaghetti, policiales y filmes de espionaje, como también comedia. Fue un actor muy prolífico, Mario Adorf, durante su etapa cinematográfica. Ahora retirado, vive en Alemania y nació en 1930, calculen los años que ha cumplido el día martes. También ese día cumplió años David Arquette, nacido en 1971, otro de los integrantes del clan de los Arquette, que son varios entre hermanas y hermanos, y el papá que falleció, también gran actor. Billy Crudup sigue el martes 8, nació en 1968, actor norteamericano. Lawrence Tate, también norteamericano, nació en 1975, el día 8, y finalmente el cumpleaños de el actor de color Michael Winslow, norteamericano, nacido en 1960, el negro de las películas Locademias de Policía, el que hacía las voces y las imitaciones, ¿se acuerdan? Pasamos al día 9, cumplió años el actor norteamericano Jeffrey Combs, nacido en 1964, el inglés Hugh Grant, nacido en 1960, reconocido de muchas películas y también del diario de Bridget Jones. Adam Sandler, ¿quién no conoce a este gran comediante norteamericano? Adam Sandler, guionista, también director de cine, que nació en 1966. Seguimos en el día 9 con el cumpleaños de Henry Thomas, el otrora niño de ET, el extraterrestre, hoy ya con sus buenos años encima, nació en 1971. Y también cumplió años el 9 el actor israelí Shahin Topol, retirado, que vive en Tel Aviv, disfrutando de su retiro en la vida cotidiana allá en Israel. Nació en 1935. Pasamos al día 10, cumplió años el actor norteamericano Philip Baker Hall, nacido en 1931. Aún no se ha retirado del cine. La actriz suiza Kate Barton, nacida en 1959. El actor inglés que fue motivo de un homenaje especial en el día de hoy, Colin Firth, nacido en 1960. También la actriz dinamarquesa Jacqueline Fleming, nacida en 1977, cumplió años ayer. Judy Gison, actriz norteamericana, cumplió ayer, nacida en 1948. Sean O'Brien, actor norteamericano, nacido en 1963. Jonathan Schaech, actor norteamericano, nacido en 1969. Y pasamos al día de hoy. El primer cumpleaños que mencionamos es el que fue el homenaje muy especial en recuerdo a su vida, E.R. Holliman, actor norteamericano que nació en 1928. También cumpleaños hoy Amy Madigan, actriz norteamericana nacida en 1950. Virginia Madsen, actriz norteamericana, nacida en 1963, la hermana de Michael Madsen. Anne Ramsay, actriz norteamericana, nacida en 1960. Y aquí terminan los cumpleaños de hoy. Mañana, cumpleaños Robert John Burke, actor norteamericano, nacido en 1960. El inglés Gideon Emery, nacido en 1972. el norteamericano Bill McKinney, nacido en 1931 y retirado del cine. Mañana también cumple años Christopher Nime, actor norteamericano nacido en el 47. Joe Pantoliano, actor norteamericano nacido en 1951. Y Raquel Ward, actriz norteamericana nacida en 1957. Y el domingo cumplen año Amy Jasbeck, actriz norteamericana nacida en 1963. Jacqueline Bisset, actriz norteamericana nacida en 1944. Y Jean Smart, actriz norteamericana nacida en 1959. Y este es todo el listado de esta semana, donde hay varios muy conocidos, muy buenos actores. El gran Topol, por ejemplo, Shaheen Topol. Y como es costumbre, con Edgardo Galarza les decimos que los hayan cumplido, que lo cumplan hoy y hasta el domingo. Muy, pero muy feliz. Bueno, y así llegamos al final de esta edición 1165 del día de hoy, con un mensaje sobre la hora, aparte de los que ya han llegado, que agradezco muchísimo, y que a todos les agradezco que estén escuchando Encuentro Cinematográfico y me envíen sus mensajes al programa. Voy a leer únicamente el de Daniel Castañeda. Dice: hola Jorge, gran compañía esta noche. Seguimos aprendiendo sobre el Western Spaghetti y disfrutando de la música. Besos para Ofelia y abrazos para vos, para Nardo, para Edgardo y para Ramón Gularte. Bueno, Daniel, muchas gracias. No tenía noticias tuyas desde hace dos viernes, creo, si mal no recuerdo. Y como siempre, uno se preocupa un poco dado esta situación que estamos atravesando con esta pandemia del coronavirus, pero veo que al mandar el mensaje te encuentras bien, tanto tú como Analía. Muchos cariños nuestros de todos, de Gularte, de Gardo, de Nardo, y por supuesto besos de Ofelia y un gran abrazo de mi parte. Que sigan muy bien y que Dios los bendiga. Y Encuentro Cinematográfico fue auspiciado esta noche por las siguientes firmas comerciales: Florería Santa Teresita, 3 de febrero 32, Ortopedia Concordia, Urquiza 546, Restaurante Americano Pellegrini 740, Taller de Electrónica de Juan Ramón Palou, San Luis 300, esquina Castelli, Servicentro Eso de Peril y Hermanos, Bernardo de Irigoyen 181 y Veterinaria Pluto, la Casa de las Mascotas de Roque Sáenz Peña 173. Les recuerdo que mañana sábado de 9 a 13 horas Edgardo Galarza conduce Lo que resta del día. Allí la mañana del sábado por FM Lourdes, a cargo de Lo que resta del día y Edgardo Galarza. Escúchenlo de 9 a 13 horas. Y esperando que hayan disfrutado de esta noche 1165, como dice Daniel Castañeda, y otros también están contentísimos con el Western Spaghetti, especialmente allá en República Checa, Santiago Slavi, a quien le dediqué un dólar marcado y un gran abrazo desde esta ciudad de Concordia. Que tengan muy buenas noches y disfruten de un feliz fin de semana cinematográfico. ¡Chao! ¡Corten! Perfecto, impriman.